Juan Pablo Gabaza. Juan Pablo Gabaza y Pali Cucharini. Ah, ¿qué tal, Pali? Buen día, ¿cómo andan, chicos? Ay, a mí no me saludás, ¿qué pasa? Buen día. No, es que estoy sorprendida de escucharte tan temprano. ¿Cómo cambian los tiempos? No, pero hace mucho ya. No, se está viniendo temprano, Silvia. Muy bien. Bueno, Silvia, Semana Mundial para la Seguridad Vial y los números en la provincia de La Pampa de víctimas fatales en siniestros viales se han disparado. ¿O no? ¿O ahora que volvimos a la normalidad, volvimos a los números que teníamos antes? En realidad, sí, bueno, y un poquito más. Mira. El otro día estábamos hablando, porque la verdad que este fenómeno se está repitiendo en todo el país, se están manejando cifras realmente alarmantes. El otro día, no sé, hablábamos con el Colegio de Psicólogos de Córdoba. Yo trabajo mucho porque hay una comisión de tránsito, de psicólogos del tránsito, que no son solamente de Córdoba, sino de la República Argentina y de Latinoamérica, y estaba preguntando por qué esto, ¿no? O sea, que cómo se ha disparado todo, particularmente también me llamó la atención muchísimo Córdoba. Córdoba está teniendo, al día de ayer, 120 muertos en lo que va del año, casi, viste, uno por día. Una cosa realmente increíble, cómo se ha disparado en todo el país. Y bueno, ellos hablan de un efecto pospandemia, de que la gente estuvo tantos años, así como estos 2 años que estuvo como retenida, como que ha salido así de manera, sí, no sé cómo decirle, ¿no? Sí. Desbocados, ¿no? Mm. Y sin tratar, con un grado de resistencia también sin mucho control con la autoridad, bueno, con un montón de condimentos, ¿no?, que hacen nuestra argentinidad, que se ven. Y yo te digo que también lo he vivido, porque viste que nosotros solicitamos que vinieran los radares acá en La Pampa después, sí, del verano trágico que tuvimos. Bueno, y hemos estado acompañando en muchísimos controles que se han hecho a la gente que viene de la agencia y del gobierno, y yo no te puedo explicar el nivel de agresión así a la gente, ¿no? Cuando uno se los para, y se los para no es porque van 3 o 4 kilómetros más, se da un radio casi de 10 kilómetros para, digamos, si el lugar te marca 80, se los para cuando van más de 90, 90 y pico. Y uno intenta explicarles, porque no se los sanciona, son preventivos, y te tratan como si estuvieras... Mucha agresividad hay, la verdad. Silvia, de los reclamos que tiene Estrellas Amarillas en tema legislación, ¿qué está faltando que se apruebe? A ver. Y está faltando todo, en realidad está faltando el tema de alcohol cero. Vos no sé si vieron que, sí, desde que asumió el nuevo gobierno... la Comisión de Transporte se reunió una sola vez el año pasado, el 19 de octubre, no se reunieron nunca más, se encontraron con 8 proyectos de ley, en noviembre caían, y entre ellos cayeron nuestros proyectos de ley, que tenían estado parlamentario, lo perdieron, y hace desde noviembre del año pasado que estamos luchando para que algún diputado nos lo firme. Hemos hecho reuniones con diputados del Frente, porque bueno, es un proyecto que se hizo en un colectivo de víctimas de 70 organizaciones, pero bueno, no logramos que esto avance, y bueno, el miércoles pasado me habían prometido un Zoom, el diputado Araujo, que se suspendió. Nosotros habíamos estado más de una semana y media conectándonos con los 118 diputados del Frente, averiguamos sus internos, sus asesores, los convocamos para este Zoom que después nos suspenden, y bueno, ahora nos queda la esperanza de que Massa el viernes los tome, los mire, ojalá que logremos que se puedan ingresar. No sé si ustedes vieron que también llegamos hasta el presidente con estos proyectos. Sí. Y Silvia, hace unos días se puso en marcha el mecanismo del scoring nacional, no sé, bueno, hay una palabra en inglés ahí que siempre aparece. Sí. Se supone que todas las provincias, porque lo avalaron en el Consejo Federal de Tránsito, van a tener que empezar los mecanismos para implementarlo. Contá vos qué es el scoring y cuál sería su impacto positivo. Bueno, el scoring es una excelentísima herramienta porque bueno, te prevé poder sacar de la calle los conductores. Nosotros siempre decimos crónica de una muerte anunciada. En la cantidad de juicios que ustedes nos han acompañado, las personas que han generado víctimas fatales en su haber tienen innumerables, a veces contravenciones, que después generan los desenlaces fatales que conocemos, ¿no? Hoy por hoy vos la licencia la obtenés cada 5 años, y en esos 5 años nadie chequea que tu manera de conducir sea la adecuada y todo lo demás. Tenés multas, pasás semáforos en rojo, alcoholemia es positiva y todo lo demás, y vos mismo. Vas y pagás, claro. Y seguís con tu licencia. Ahora, esto lo que te permite es que si los encuentran con alcoholemia, haciendo picadas, que automáticamente se le quitan los 20 puntos y esas personas tienen que hacer un curso de reeducación para volver a obtener la licencia de conducir, porque se las retiran por 6 meses. Uh-huh. Y esto permitiría sacarlos de la calle, claro, antes, ¿no? De lo que cada quien va a tener cuando saque su licencia, 20 puntos en el haber, digamos, puntos. Que tiene que cuidar portándose bien en el tránsito, vamos a decirlo así medio vulgarmente. ¿Ves en esto convicción de que se implemente en La Pampa? Esto ya está conversado. La Pampa supuestamente tiene 60 días para adecuarse a esta normativa. ¿Ves que va todo el en país? Camino? Sí, claro, todo el país, sí. Pero entre ellos La Pampa, digamos. Sí. Mira, yo te digo que esto es mi opinión personal. Tendrían que ustedes hablar con los responsables acá. La Pampa es uno de los lugares como más prolijos. Vos imaginate que tenemos una app que podemos capturar inhabilitados y todo lo demás. Fíjate que esto casi no está en el país, solamente en Río Negro y acá. Yo sinceramente, hablando con el colectivo de víctimas del país, yo creo que hay muy pocas provincias que están adecuadas como para poder llevar adelante el scoring. Tenemos que tener las bases bien actualizadas, tiene que estar todo bien interconectado. No considero que sea la situación en todo el país tan próspera para poder hacerlo. Por supuesto que nuestro deseo es que se haga, porque para nosotros es uno de los reclamos que también hemos sostenido hace más de 20 años el tema del scoring. Y ojalá que en La Pampa también la podamos implementar, ¿no? Estamos esperando una reunión del Consejo Provincial de Tránsito para ver qué pasa con esto, como también la iniciativa que se tiró de Alcohol Cero, que hasta ahora no hemos tenido charlas con ningún municipio, pero bueno. Bien Silvia, no sé si quedó algo más que nos quieras comentar, si no, gracias por estos minutos como siempre. No, comentarles que hoy se hace un Zoom a las 11:30, donde bueno, por ahí Santa Rosa va a ser como la anfitriona de un Zoom por Calles por la Vida, velocidad 30, y se van a sumar los municipios de Uriburu, Realicó, y los lugares donde nosotros en el sur logramos la adhesión, o sea, el beneplácito, porque no se ha hecho todavía ordenanza, solamente en Dolovan, de Chubut, y que ya está en práctica, van a estar acompañándonos concejales de Trelew, Puerto Madryn, Comodoro Rivadavia, Rawson, Gaiman, los lugares donde ustedes vieron que durante el verano nosotros estuvimos trabajando y promocionando la campaña, y esto de Calles por la Vida, y por supuesto Alcohol Cero, ¿no? Sí. Que la provincia del Chubut lo tiene, pero bueno, se está haciendo un trabajo para que cada municipio adhiera, y nada, esperar que se levante el paro, porque más de un centenar de familiares están con sus pasajes para ir a Buenos Aires a verlo a Massa, y realmente esperemos que no nos afecte esto. Para poder llegar todos los familiares que queremos llegar a esta reunión con el presidente de la Cámara de Diputados, porque necesitamos urgente que esto se legisle. Estamos muy preocupadas, mirá la época del año que es, y todavía, esto es insólito en la Cámara de Diputados, todavía la Comisión de Transporte y Legislación Penal, que son las que tendrían que tomar estos proyectos, ni siquiera se han armado. Claro, no conocemos quiénes las integran y sus presidencias. Esto es increíble, y realmente lamentable, porque necesitamos urgente que nuestros legisladores se sienten y legislen. Silvia, muchísimas gracias de vuelta. Que tengas buen día. No, de nada, muchas gracias a ustedes. Bien, un abrazo. Un abrazo.